Nutram Kulen Tain Mapu, conversación de nuestra tierra. Distintas voces desde los territorios mapuche, donde nos comparten su historia, sus vivencias, conflictos territoriales, etc. Comunidades del Puel Willimapu, Patagonia, en el marco de clases de Mapuzungún básico que se dictaron en 8 encuentros en el Instituto de Formación Docente Continuo El Bolsón, octubre y noviembre del 2022. Escucharemos a Mirta Ñancunao, integrante del LOF Las Huaytecas, la importancia de este bosque único en Argentina, conflictos con empresarios forestales y turísticos que desde hace más de 30 años acechan el territorio. Mari Mari Damien, Mari Mari Puenei, Incheta Mirta Ñancunao Pinguén. Bueno, soy de la comunidad de las Huaytecas. Bueno, nuestra comunidad está ubicada a aproximadamente 30 kilómetros de donde empieza un sector del territorio, digamos, la parte más del lado sur de acá de Bolsón, y más o menos a 90 kilómetros de Bariloche, en el paraje, abarca bastante parte del paraje El Poyel. Bueno, cuando hablamos del Poyel, yo me imagino que todos saben quiénes son algunos de nuestros vecinos, empezando por Joel Lewy, que es lindero del territorio de la comunidad. Tenemos a Ruemer, a Alberto Ruemer creo que se llama, que es el del laboratorio, que en los últimos años, hace 2 o 3 años, se ha ubicado también en otro sector del lindero a la comunidad. Después, sobre el sector de Cordillera, bueno, sí, bueno, siguen avanzando los empresarios cataríes. Pero bueno, esa digamos, es la ubicación que tenemos geográficamente. Y bueno, por ahí Soraya adelantaba un poco. Ustedes saben que después de la conquista del desierto, por muchísimos años, no estábamos contemplados en la legislación nuestros derechos de los pueblos originarios en general, así que empieza todo un movimiento, en particular en Río Negro, en el año 1988, con la creación, o sea, la sanción de la ley 2287, que fue un proceso que hicieron muchas comunidades para empezar a tener derechos dentro de la legislación. Y después en el 94 la inclusión digamos, de los derechos de los pueblos originarios en la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 17. Entonces a partir de ahí empieza todo un proceso de reorganización, digamos, porque las familias que hoy pertenecemos a comunidades, no es que llegamos un día, armamos una comunidad y nos pusimos ahí porque se nos dio la gana. Venimos de años de sufrir diríamos distintos despojos, distintos tipos de despojos, y esto fue el caso de Huayteca, que hay familias que tenemos, digamos, las distintas generaciones, porque no nunca llegamos a 130, 140 años, pero más o menos es la fecha donde se reubicaron las familias después de la famosa o innombrable conquista del desierto. Así que bueno, nos juntamos las pocas familias que ya nos quedábamos más o menos en el año 2000 a reagruparnos, porque ya cada vez teníamos menos territorio y veníamos litigando como familia sin estar incluidos, diríamos, todavía en los derechos indígenas, porque era todo muy reciente, en la pérdida de territorio por, digamos, la introducción de los pinos, bosques exóticos, que nos tiran todo el bosque abajo, nos quitan territorio, nos acorralan, o sea, nos van arrinconando en algunos casos, y en otros directamente afuera. Quedaron muchas familias que perdieron totalmente el territorio. Así que bueno, todo fue un proceso, diríamos, de alguna manera reencontrarnos y poder vernos como mapuche, dejar de tener vergüenza de ser mapuche y sentirnos orgullosos de ser mapuche y plantarnos como mapuche para poder defender el poco territorio que nos estaba quedando, pero con el objetivo de recuperar lo que nos habían sacado los forestales, y un montón, los emprendimientos forestales que se dieron en el territorio, que eso viene, hoy por hoy tenemos, hay entre 40 y 50 años de pelea con ellos, y no se ha resuelto, el gobierno sigue, digamos, reconociendo a esa gente y desconociéndonos a nosotros, nos trata como usurpadores, como intrusos, bueno, en ese sentido. Pero bueno, hoy ya no nos interesa tanto como nos trata, el asunto es que tenemos la posesión dentro de los territorios. Y así, bueno, si bien en el 2005, después de un largo proceso, pudimos obtener la personería jurídica, pero pasando el tiempo uno se da cuenta que son imposiciones que da el Estado y que por ahí para la cuestión judicial sirve, pero no es que eso nos va a venir a garantizar, diríamos, que los territorios los vamos a tener, no. Los territorios se garantiza con la posesión en el territorio. No hay otra, hasta ahora por lo menos no conocemos otra cuestión. Así que, bueno, formalmente a partir del 2005 a través de una personalidad jurídica, pero veníamos ya en un proceso desde el año 2000. Pero lo más fuerte que nos pasó ahí, ¿y por qué le ponemos el nombre de la Comunidad de las Huaytecas? Porque era que estábamos por perder lo que es el mallino, el cipresal de Huaytecas, es un relicto que tiene... Las Huaytecas son una especie de... se dice ciprés de Huayteca, en realidad es una conífera única en el lugar, que se da en un lugar en especial dentro de un menuco, con otras plantas nativas como la alerce, el ciprés de cordillera y otras nativas como rada, ñiri, hay de todo. Pero un lugar muy particular que tiene mucho nehuén, tiene mucho ñen, tiene mucha fuerza ese lugar y es muy particular, bueno, lugar donde hacemos ceremonias también. Ahí la provincia de Río Negro intenta declarar lo que es área protegida y dice, bueno, nosotros declaramos área protegida y el que cuida bien es el Estado. Los indígenas no saben cuidar, así que nosotros vamos a cerrar y ustedes se quedan acá abajito y nosotros arriba nos vamos a encargar de hacer esto de área, de un área protegida y no entran más porque van a ir a romper. Más o menos, lo dicen con otras palabras, ¿no? Pero eso es lo que quieren decir. Entonces ahí, bueno, sí, ya ahí estaba todo mucho más organizado y pudimos plantarnos y poder defender las huaytecas. Por eso también es tan importante el bosque de las huaytecas, entre otras cosas, ¿no? Claro, está la selva valdiviana, que yo no sé si quedan, porque las usaron mucho para embarcaciones, una madera muy dura, no sé, pudre, nada. Bueno, ya escribiste un poco lo que era. Están sobre una turbe, hay turbas que le mantiene la humedad, digamos, porque algunos dicen como el ciprés de cordillera que crece en las piedras, en las cordilleras, por eso se llama así, crece ahí también, porque están las turbas que le mide o le regula la humedad para que puedan vivir y vivir todas juntas. Pero, bueno, sabemos que tenemos poco tiempo, pero quiero remarcar una cuestión importante con respecto a las huaytecas, que no solamente quisieron ser atacadas por la provincia que quería administrar, pero que después debe ser parte también, que en el año 2010 se comienza a... lo seguimos teniendo, ¿no? Un conflicto con una persona de apellido Silverberg, donde hace un emprendimiento inmobiliario, un loteo inmobiliario, la provincia lo aprueba y ese loteo, digamos, es un loteo turístico donde se pretende sacar, canalizar agua de ese mallín. El mallín o menuco abastecería supuestamente a unas 60 cabañas, porque ahí en el lugar donde construyeron parte de esas cabañas no hay agua, hay apenas para una familia, una cuestión así. Pero de ese mallín, menuco, no solamente le alimenta de agua a esas plantas tan particulares y tan especiales para nosotros, sino que además abastece de agua a otras familias, digamos, porque tiene sus desagües naturales. Al desagotar ese mallín artificialmente, deja regularse por sí mismo y se secaría y se morirían las plantas y mucho más también porque nos quedaríamos muchas familias sin agua y perderíamos eso que está dentro del territorio de la comunidad, pero que también es parte del, no sé si decirlo ecosistema, pero que es parte de todo lo que vivimos en la zona y que regule también otras cosas que tengan que ver con el agua. Y bueno, ahora, hasta hace poco teníamos en ese sector, digamos, una orden de un pedido de desalojo forzoso, pero bueno, ahora como que no ha habido movimiento en el expediente y no sabemos qué puede llegar a pasar, pero se sigue. Es que si nos llegan a desalojar de ahí, a través de la justicia, se nos va a hacer mucho más difícil poder proteger ese lugar, porque es un lugar muy particular. Todos los lugares son particulares, pero ese es más especial. En esa zona protegida que supuestamente el gobierno les dijo, lo vamos a cuidar nosotros porque lo tenemos que proteger, es donde se le entregó después a Silverberg para hacer ese complejo de turismo. Exactamente, sí, ya, lo que pasa es que ellos tienen planificado cosas que nosotros no las imaginamos, pero por suerte se dio de esa forma, pero después no es que fue sencillo poder parar a todos. Nosotros tuvimos meses queriendo impedir que ingresen, ingresaron igual, porque los jueces a la última terminan, fallando a favor del privado, porque nosotros al Estado somos intrusos, no tenemos la titularidad de la tierra. Estuvimos siempre, pero ahí tienen la titularidad de quienes plantaron los pinos y nos sacaron el bosque nativo. Así que no sabemos todavía qué puede llegar a suceder. Esperemos que ganemos la pulseada y tengamos la seguridad y que nos garantizar de que eso lo podamos sostener en el tiempo. Que de hecho, con la invasión de pinos que tenemos, porque se han invadido mucho y están entrando pinos al Mallín, y con el tema del cambio climático, va en retroceso el Mallín. Ya las turberas no son las mismas que hace 10 o 20 años, ya están como más chicas, menos agua en los arroyos. El año pasado es muy poquito el agua que pudo salir del Mallín. Así que en ese sentido también nos juega en contra, digamos, la propia naturaleza, pero bueno, en contra de eso nosotros mucho no podemos hacer, pero sí, digamos, poder impedir el ingreso o que el avance inmobiliario que se está llevando adelante, que quedó, digamos, por la lucha de la comunidad y de gente que nos acompañó, porque nos acompañó mucha gente, no mapuche, como siempre, y pudimos sostener el lugar y pudimos parar, digamos, la construcción, el avance de ese barrio que se quería habilitar ahí. Pero eso no significa que no lo tengan pensado para... El proyecto sigue en pie, solo que nosotros lo pudimos parar, pero no definitivo, no está definitivo eso. Así que eso sería con respecto a la Huayteca. No sé si por ahí quieren preguntar algo, porque por ahí yo me voy por las ramas hablando y no es lo que quieren escuchar, los aburro. ¿No hay ninguna pregunta? Sí. Hola. ¿Cuán avanzado está este proyecto turístico? Bueno, avanzado está en que tiene, digamos, toda la aprobación de la provincia de Río Negro sobre los planos. El loteo en sí está con planos aprobados, digamos, que en 100, son 200 hectáreas ahí. Todo el lote, ¿no? Hay una parte donde está el Mallín, pero otra parte que no está el Mallín, pero bueno, son 200 hectáreas y los lotes no serán de cada de una hectárea. Eso está aprobado, digamos, sobre 100 hectáreas. Después ellos dicen, según documentación que vemos en los expedientes judiciales, porque todo el tiempo estamos con la justicia, y ya tiene vendido unos 10 lotes, porque hay otro. O sea, pasa de mano en mano. Silver es el que hizo el negocio, entregan el título de propiedad en el 2008, que ya lo venía desalojando la propia provincia, pero de cuando empezaron con el año 76, más o menos, ingresa y empieza a tener irregularidades con la provincia y lo van como desalojando y después vuelve, lo desalojan y vuelve. Al último, en el 2008, le entregan el título de propiedad y presenta automáticamente todo este proyecto inmobiliario y se lo aprueban. Sobre esa aprobación le aprueban también la venta de algunos lotes. que supuestamente son 10, que ha vendido de los 60 lotes que tiene ese emprendimiento. En eso, diríamos, es un avance de ellos. La otra cuestión es que avanzaron con la construcción de más o menos, calculo yo que eran más de 20 cabañas, no, nunca las conté del todo, que las dejaron a medio terminar cuando nosotros pudimos interponer una cautelar, digamos, que paren la obra. Bueno, eso se paró en el 2013, y con el tiempo, donde hicieron esas obras, sacaron, eran dentro de una misma plantación que había, sacaron los pinos y todo lo que encontraron y armaron el loteo. Pero hoy por hoy, los mismos pinos que han quedado, ha ido invadiendo, ya esas cabañas no se ven, las han construido bastante mal aparentemente, porque hay pinos que han caído arriba de las cabañas y las han roto, no se ven, de pino es un desastre, el lugar de la invasión de pino que tiene, pero bueno, esta gente tiene mucha plata, así que si le caigan 10 casas la vuelven a hacer, eso lo que pasa es que tienen el apoyo de la provincia. Y no sé hasta, porque también la provincia en algún momento hubo una comisión que investigó esa venta fraudulenta de tierra porque pagó, no sé, 80 mil pesos las 200 hectáreas y después vendió a cada lote a 60 mil, pero la plata de aquella época, pero bueno, si uno la actualiza no sé cuánto sería. A 60 mil cada lote, así que un poco lo que le pagó a la provincia nada, porque era una venta de un precio muy bajísimo, que en ese tiempo, no sé, no te compraba un lote acá en Bolsón, así un barrio social, con ese dinero. Entonces, bueno, se hace en el 2015, se crea la comisión que investiga, digamos, la venta fraudulenta de tierras. Yo le digo, sí, tenía otro nombre, la comisión en la legislatura de Río Negro, y a través de un dictamen que hace esa comisión, va a Fiscalía de Estado e inician, digamos, una demanda a Silver y la provincia pidiéndole la nulidad de ese título. Pero esa se inició en el 2014 esa causa. Hoy estamos en 2023 y todavía no cierra. Lo último que sabemos de la causa que tiene la provincia contra este señor es que tiene que venir un perito agrimensor para ver la situación y ahí daría el fallo si favorable o desfavorable el juez que atiende, que es un juez de Viedma y eso. Pero digo, son digamos, como situaciones que pueden decirle que no, que siga con el título, se lo pueden sacar. Pero sabiendo como todas las cosas que ha hecho la provincia de Río Negro, que está entregando a mansalva, digamos, cantidades de tierra donde están los reservorios de agua, seguramente va a ser para la comunidad otro litigio más, pelear con la provincia después, porque en eso, legalmente, si le sacan el título, volvería a la provincia. Y de ahí nosotros tendríamos que volver, digamos, a pedirle a la provincia que no somos los que estábamos ahí, más o menos en esa línea, y que sería, no sé si decir que tiene avance, yo diría que sí, que tiene ese avance, que digamos el aval jurídico que tiene sobre la tierra. Ahora, si le sacan el título, bueno, veremos qué hace la provincia después. No sé si... Quería preguntarle si, bueno, en el 2008 se autorizó este emprendimiento turístico, pero está desde el 70. Ahí, en esa época, esas tierras le daban con esta excusa de pinificar, de que incluso subsidiaban, daban dinero para los que ponían pino, estaba por el pino, este empresario Silverberg, desde esa época 70. Sí, claro, él venía de no tenía título, tenía un permiso de ocupación, como lo puede tener cualquier poblador. Silverberg es una persona que nunca vivió en Río Negro, es de Caleta Olivia, creo que es. Santa Cruz. Sí, eran todos emprendimientos turísticos que estaban, digamos, subsidiados por lo que se llamó IFONA, Instituto Forestal Nacional, que subsidiaban, pero no solamente fue Silver el que ingresó así, digamos, fue uno. Bueno, pasaron años y por ahí en algún momento no cumplió con, digamos, la forestación, sacó todo el bosque nativo en alguna parte y no cumplió con la forestación, entonces el servicio forestal fue y se encargó de hacer la plantación que no había hecho Silverberg, porque había que poner pinos, entonces talaron el bosque nativo, había que poner pinos. Entonces cuando le dan el título en el 2008, después de todas estas cuestiones que pasaron en el medio, él le entrega al servicio forestal por ese trabajo que había hecho, que en compensación por esos pinos que fue a poner el servicio forestal donde él sacó el bosque nativo, dos camionetas usadas. Y las dos estaban con orden de secuestro, así que no se quedó con ninguna. O sea, fue toda una estafa, no sé, para pagar, compensar eso que trabajó el servicio forestal, y lo otro lo fue pagando en 10 años, algo así le dio, digamos, la poca plata que le puso la provincia, en blanco, por supuesto, porque debe haber arreglo con los directores de tierra y eso. Pero bueno, sí, en su base, diríamos, en algún momento hay biólogos que han hecho estudios y dicen que todas esas forestaciones son ahora loteos forestales, con loteos en el medio. O sea, todo eso que fue pino, que ahora no le sirve, que no, nadie, cuando ya no hubo más subsidio, no hicieron más las podas y raleos, digamos, el mantenimiento de esas plantaciones, que ha invadido todo, entonces esa madera ya no tiene valor que les conviene. Por eso deben haber tantos incendios. Yo no digo que sea todo por eso, pero corremos el riesgo, porque esa madera ya prácticamente no tiene valor, porque son pinos que los habían puesto en algún momento para hacer, ¿cómo se dice? La pasta de papel, no me acuerdo. Sí. Entonces pusieron uno al lado del otro, crecieron un desastre y sin mantenimiento, peor. Entonces le sale más caro sacarlo que lo que le va a dar en, digamos, ganancia. No le da ganancia, porque tenés que pagar un montón de operarios, porque es un montón de trabajo, y por eso en algunos lados se supone que los incendios pasan por ahí. Es más fácil prender un fósforo y que se les queme todo que pagar. Y el Estado no quiere hacerse cargo, digamos, de pagar una poda y raleo en esas condiciones, porque no va a compensar esa cuestión. Pero a veces lo hacen y después lo terminan siendo loteos inmobiliarios, porque ya no van a trabajar ahí con pino o eso. La relación del empresario, el sindicato de petroleros. Lo decimos por acá para que lo escuche la gente que escucha en la radio también. Bueno, el empresario este hace este arreglo de este consorcio parcelario que se llama Solares de la Comarca, que está relacionado, digamos, con el sindicato de petroleros. Este loteo se lo venden o se lo negocian, o no sé cómo, pero está destinado. En aquel momento estaba destinado al sindicato de petroleros, que son de Comodoro, por ahí de esa zona. Ese, digamos, era el sentido de lo que se hacía este emprendimiento. Yo no sé si hoy se sigue sosteniendo lo mismo, porque como quedó todo tan abandonado y por tantos años no sabemos quién está detrás. Sabemos que hay gente que ha recibido, gente que ha estado ahí y que ha ido a preguntar, digamos, que quieren ir a ver el lote que compraron, pero bueno, no sabemos quiénes son los que compraron esos lotes. Así que si son del sindicato de petroleros, bueno, ha pasado tantos años que habría que volver a revisarlo. El tema es que si es el sindicato de petroleros o lo que sea, lo que nosotros no queremos es que eso avance, que eso se tiene que eliminar por completo, digamos, ese avance inmobiliario que hay, y descartar toda esa cuestión por un montón de cuestiones, porque es un lugar que es el territorio de la comunidad, porque no puede haber un loteo inmobiliario en el medio del bosque, porque nos va digamos, a arruinar, o para siempre se va a perder para siempre lo que es el cipresal de Guaiteca, por muchas razones. Digamos, no es solamente porque son del sindicato de petroleros, no, pueden ser otro sindicato. De otra cuestión es lo mismo. No es contra el sindicato de petroleros, que sé yo, pero el tema es con la provincia y con quienes hacen todo el negociado inmobiliario. Hola, bueno, muchas gracias por compartir. Sí, yo quería preguntarte, vos dijiste que este avance del cambio climático, vos lo has visto y afecta el Mayín y las guaitecas mismas, y me gustaría saber un poco desde cuándo viste eso, ¿no? Como desde cuándo lo empezás a ver y cómo lo empezás a ver y cómo qué representa para vos eso. Y te quería preguntar si sería como, por lo que yo oigo, es como que primero está, bueno, la campaña del desierto, después pinificación, después loteo, ¿no? Es como que hay un proceso ahí que no sé si te parece. Bueno, empiezo, el territorio queda, es territorio, entre comillas, es territorio indígena, pero ellos lo ponen como territorio nacional, administra nación. La provincia de Río Negro se crea a fines de la década del 50, yo no recuerdo bien si es 54 o 57. Y a partir de ahí empieza todo un proceso de división de ese territorio que había quedado en mano de gente indígena, de mapuche, que quedó dispersa después de la campaña. Algunos nucleados en comunidad, otros en población dispersa, que fue el caso nuestro. Y ahí empieza todo, digamos, como la pelea empezaron a achicar las parcelas, que no, que tenés mucho, que vamos, cuántos animales tenés, porque en realidad la ley de tierras de la provincia la hicieron bastante bien, porque era para quien viva en el territorio, en la tierra, y que tiene una forma de uso ganadero, agrícola ganadero. Pero bueno, después te contaba los animales, decía, no, vos tenés, si venía un invierno muy feo y se te morían animales, a ellos no les importaba, decía, no, te quedaron 20, bueno, ahora tenés menos hectáreas. Te iban sacando para otra persona. Una de las primeras personas que se quedó con parte del territorio de las Huaytecas fue el intendente de acá, un intendente de Bolsón, de apellido Cárdenas, hace mucho, en el año 60, en la década del 60 fue en adelante, estuvo ese intendente y bueno, se quedó con la Darwish y Cárdenas, hicieron ahí y se quedó con esa, con, justamente ahí donde está ahora, porque se quedaron con muchas partes, pero en ese sector, ahí justamente fue el intendente de Bolsón el primero que la provincia le reconoce, ahí nos sacan ya una parte. ¿Dónde está ahora el conflicto con las cabañas? Todo ese sector. Sí, qué casualidad. Bueno, pero después, después como viene toda la plantación, que no pasan muchos años, viene toda, Darwin y Cárdenas le entrega a Silverberg después. Entonces se viene toda la plantación y plantan los pinos, que llevó su proceso, su tiempo, sus vidas y venidas, pero después las personas que plantaron esos pinos nunca vivieron. Entonces nosotros seguimos usando el territorio. Se sigue usando el territorio y nadie dice nada, y bueno, hasta que vuelven otra vez con el loteo inmobiliario y bueno, y así se hay en idas y venidas, o sea que no, nosotros no, los pobladores, digamos, los que somos integrantes de la comunidad, distintas generaciones hemos estado, pero ellos no han estado. Como que se dio una, pero ya digamos eso fue parte ya del mecanismo que trabajó la provincia de Río Negro, que fue diciendo, ah, no, pero hay otra cuestión, había que pagar el pastaje. Bueno, eso lo cobraba también Nación. El pastaje era como un arrendamiento, digamos, vos te pagás el alquiler de la tierra por año. De tu propia tierra. Vos pagás el alquiler, que había que vender animales, criar animales, vender animales, y bueno, y mucha gente no lo pagaba, porque en los primeros años, ¿quién conocía la plata? Si era todo trasquinto, se dice. Y eso no lo podés hacer con trasquinto, tenías que ir con el billete, la gente no conocía la plata, pero bueno, eso a poco se fue como modificando, y después cuando ya tuvimos la legislación indígena, toda la parte, digamos, de ese pastaje, de ese arrendamiento de la tierra donde estamos, que para ellos sigue siendo fiscal, en algunos casos, porque después le pusieron un título de propiedad, pero de otra persona, ya no cobraron más, pero tuvimos que hacer una presentación por parte de la legislación indígena para que no cobren más eso, porque no tenemos que pagar impuestos como parte del pueblo originario. Y con respecto al tema del cambio climático, ha ido como en retroceso lentamente, no es que de un año para otro está, no, pero si vos ves, cada vez como que quedan menos, están más bajitas las turbas. Y el mallín como que tiene menos agua, todos los mallines, bueno, solo hablamos de ese, pero hay muchos otros que abastecen otras cosas, tienen otras vertientes, donde ahora nosotros podemos transitar, y no en el Mallín de Guaiteca, pero en otros Mallines podemos pasar, está húmedo, pero ya podemos caminar como bien, digamos. Sale el pastito, todo, pero ya no da agua, no tiene la cantidad de agua que tenía antes. El Mallín de Guaiteca también está más bajo, pero bueno, también le atribuimos a que está todo rodeado de plantaciones de pino. Y el pino consume una cantidad de agua porque busca, digamos, compite con las otras plantas y hace raíces tan largas que no importa si aquí no tiene agua, pero la raíz va a llegar a donde va a encontrar el agua sí o sí. Y le quita el agua a las otras plantas y va consumiendo muchísima. Entonces se juntan todos esos factores, y bueno, el año pasado se notó mucho. El año pasado se notó más que en otros años, porque ya los arroyos que salen naturalmente del Mallín de Guaiteca eran en el caso de un hilito de agua que salía y en algún momento se secaba. Cuestión que antes no había pasado. No sabemos este año, ha nevado mucho, pero vamos a ver cómo viene, si va a aguantar esa humedad, va a durar esa humedad para que pueda mantener el agua que tiene hoy el Mallín en este momento, pero por ahí vienen calores muy intensos y en pocos días se termina todo. Pero bueno, vamos a ir viendo, evaluando, pero como que cada vez se hace más rápido, es decir, más notable. En algún momento, como venía muy gradualmente y no se notaba, de un año al otro no se notaba tanto, pero con el paso de los años vos notabas que eso iba disminuyendo. Y bueno, eso es otra cuestión. Que por ahí, bueno, no pasa, bueno, en mi caso no pasa solamente, digamos, de pelear solamente por el territorio, nos afecta a todo, digamos, el tema de que se va, personas que están, ¿cómo se llama? Organismos internacionales, no, las transnacionales, no me sale ahora, en las empresas, bueno, los cataríes, todo eso, se están quedando con la naciente de las aguas, de los ríos. Hoy yo escuchaba, dice, Bolsón no tiene agua. Nosotros hace muchos años que los que venimos, pues no solamente nos quedamos encerrados ahí en la comunidad, sino que salimos a acompañar gente que también está viendo todo eso, digamos, el tema de la falta de agua y el retroceso en el cambio climático y toda la extranjerización de los territorios que se vienen dando, las veranadas de los pueblos originarios. Yo escuchaba que no... digo esto porque justo me preguntaste del agua. Decimos, bueno, nosotros por ahí nos vamos a salvar un poquitito más, unos años más, porque vivimos en el campo, y por ahí una vertiente va a quedar y algo vamos a poder sacar. Pero la gente que vive en los barrios, se cortó el agua y se cortó el agua, no hay de dónde sacar. Y ahora, y sí, va a ser eso a futuro, pero por ahí cuando salimos un par, porque no somos tanto, no nos entienden, piensan que somos terroristas, que andamos, que queremos hacer lío nada más, y por eso nos ponen... El Pogliano pone su patota de a caballo, y bueno, la Legión Nacional, no sé, patriota, y que van a defender, ¿cómo es? La soberanía y toda esa cuestión. ¿Qué soberanía? La soberanía la están entregando ellos mismos. Lo que están diciendo, que no molesten esto, los vamos a correr de a caballo, con rebenque, con lo que sea, para entregar tranquilamente nuestra soberanía. Eso tendría que ser. Te dicen un discurso al revés. Porque entonces hoy los barrios no tienen agua, los otros se están quedando con todo el agua y no sé, Aguas Río Negrina, no sé cómo se llama la empresa, supuestamente no tiene filtro para el agua porque está ahí en deshielo, dicen. Pero yo no sé si es así, pero yo sé de gente que se están armando arriba, los cataríes están por lo menos armando sistemas de hidráulicos de agua, ¿no? ¿Cómo se llaman los? Tipo represas. Porque esos hacen la luz y hacen, se abastecen de eso, digamos, hidroeléctrica. ¿Y quién controla eso? ¿Quién ve eso? Nadie, o sea, sabrá el gobierno porque los habrá autorizado, pero nosotros no lo vemos. No tenemos sistema que trajeron ellos, que dicen que ahora hasta el calor corporal nos van a ir controlando si pasamos cerca de los límites donde están los cataríes. Así que bueno, cada vez en ese sentido estamos peor. Pero bueno, no podemos bajar los brazos porque la lucha que se pierde es la que se abandona. Y eso no lo tenemos que hacer, ya nos queda lo último de la fuerza. Munakume Zungun. Bueno, yo quería expresar que me parece que los paisanos, por ejemplo, en el Mayinahuatl, me parece que están muy hermanados con la comunidad mapuche, y que estos gauchos que están en este equipo con, digamos, para expulsar a los mapuches de este territorio en favor del negocio inmobiliario, me parece que van a ser los primeros beneficiados de este negocio. O sea que en realidad me parece que no son paisanos, son más bien amigos de este empresario. Por ahí está mal usar la palabra gaucho, porque los gauchos somos muchos mapuches que nos vestimos de otra forma, ¿no? Y hacemos otras cosas que... pero no, eso está relacionado con ese grupo que atacó a la gente que quiso entrar al lago escondido. Los que se ponen en la tranquera ya y empiezan a, ya vienen de hace tiempo, solo que ahora lo han traído a las calles de Bolsón. Eso se daba ahí en las mediciones del lago escondido, pero ahora y gente bueno que también les deben pagar para que hagan esas cosas, y que son los que lógicamente ponen a esa gente por delante para que nos corran, no molestemos y no estigmatizan, y bueno, somos terroristas porque estamos peleando por 10 hectáreas, no sé, si te ponemos el ejemplo de Huincul, 7 hectáreas, esta gente tiene 10.000, 20.000, 30.000 hectáreas y no dicen nada. 900, claro, es una... ¿cómo podemos explicar y que el resto entienda? No sabemos cómo hacer a veces para decir esa desigualdad que tenemos con respecto a los territorios. Están desalojando a la gente por 10, 15 hectáreas, 100 hectáreas, que dentro de esos grandes territorios es insignificante. Parques nacionales, no sé, creo que la Mien Soraya sabe la cantidad de hectáreas exacta que tiene Parque Nacional Nahuel Huapi. Y ahora... 7 hectáreas van a ser, siguen insistiendo en el desalojo de una comunidad en 7 hectáreas que ni siquiera le va a alcanzar a la MIEM por la cantidad de niños que tienen, de que eso es una tierra apta y suficiente, porque las generaciones van creciendo, van teniendo su familia. Nada, es una puntita, no sé si decir puntita, creo que ni siquiera eso, ¿no? Sí, una milésima parte. O sea... Contra todo eso, digamos, cada vez como que tenemos más barrera de ese tipo. Fuimos como enfrentando diferentes cosas, pero esas cosas que fuimos enfrentando durante los años después de la conquista, que eso fue bravo porque intentaron matarnos a todos, por supuesto, exterminar al pueblo mapuche, pero bueno, algunos, por suerte, nuestros antepasados sobrevivieron y por eso estamos nosotros hoy hablando acá y siempre se peleó en un pueblo que no se resistió. Por eso estamos, si se hubiera resistido, hubiéramos desaparecido todo. Pero cada vez nos van poniendo como barreras más difíciles de atravesar o más bien ya nos están, digamos, cercando. Nos cercan y van acaparando territorio, y el gobierno no ha hecho nada para decir, bueno, pueblo mapuche, pueblo originario en sí, ¿cuánto...? Tenemos que hacer un relevamiento y vamos a entregar tanto para que las comunidades tengan sus tierras aptas y suficientes, por eso lo dice la legislación, no es que lo estamos pidiendo de favor, digamos. Aparte fue territorio que nos fue robado, y no hace tanto acá en la Patagonia, no hace tanto, digamos, si la Bolsón tiene menos tiempo que las comunidades que sobrellevamos toda esta situación acá. Como pueblo, si vamos. Dice, no, Bolsón cumplió 70 años. Bueno, mi madre murió de 90 años y hace poco, ¿viste? Una cosa así. Por eso, bueno, yo que he pasado, tengo varios años y veo gente joven, eso me pone, me da como fuerza también ver que hay jóvenes que por ahí tienen una mirada diferente, no sé si diferente. Es la misma mirada que tenemos las generaciones anteriores, pero con otra fuerza, con otras metodologías de lucha, que es respetable, que por ahí algunos dicen, ah, no, porque son violentos. No, son metodologías de lucha que llevan adelante, y eso, que haya gente joven al frente de la lucha del pueblo mapuche por los territorios, y eso indica que vamos a tener, la existencia de nuestro pueblo para rato, porque los otros chiquititos también van por el mismo camino. Así que no sé cuánto rato queda, ya está. No. Creo que nos quedan unos 5 o 10 minutos. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, yo también tenía. ¿Sí? ¿Tiene alguna fecha el desalojo que habló desde un principio? No. Hay pedido de desalojo, pero orden de desalojo no tenemos. Eso no significa que pueda llegar a haber, porque hasta ahora el conflicto este por usurpación ya viene como de antes de la pandemia. Entonces fueron, porque nosotros ya habíamos tenido otra denuncia por usurpación en el mismo lugar, hace en el año 2010, cuando pusimos una tranquera que no nos dejábamos pasar, bueno, éramos usurpadores, nos denunciaron. Entonces tenemos todo un historial que lo presentamos de nuevo. Digamos, hubo un informe antropológico que éramos mapuche, porque tenían que saber si éramos mapuche, si era cierto lo del rego y todas esas cosas que ellos no creen. Todo eso se hizo hace un montón de años. Entonces todo eso vuelve otra vez cuando, entonces distinto de Arrien la archivó, Lozada la archivó, un juez, no me acuerdo cuál, lo archivó también, y sigue insistiendo, lógicamente siguen apelando y están pidiendo el desalojo forzoso. Pero no ha habido, no hay una orden de desalojo, para que quede más claro, ¿no? Eley, para ir, ¿hay alguna pregunta? No. Para ir terminando, la Lamuen, además de ser integrante de los Las Huaytecas, que sostienen, bueno, con toda esta lucha y esta resistencia que vienen contando, participa de diferentes organizaciones, parlamentos. Entonces, no solamente se ocupa de su propia LOF, sino también está muy atenta a circunstancias que se viven en otras LOF o comunidades. Quizás nos pueda decir, si tiene ese dato, que probablemente lo tenga, ¿cuántas órdenes de desalojo firmes hay en este momento en Río Negro? No, hay un exacto el número no lo tengo, pero Río Negro, nosotros desde la parte de mapuche lo digamos como que vamos viendo por zona, digamos, hay grupos de personas trabajando en determinada zona, zona Valle, zona Andina. Zona Andina está más complicada, Línea Sur también tiene orden de desalojo, en el Valle también. Y zona atlántica, no sé qué va a pasar, pero están con el tema del hidrógeno verde. O sea, que hay un montón de cosas para enfrentar. Después hay comunidades que hicieron una demanda colectiva acá, que es parte de zona andina, que es la parte de Comayo, adentro, para que se ubiquen. 7 comunidades presentan por el tema de las mineras, que están entrando a los territorios. Presencié una audiencia. Y el Estado dice, yo no los reconozco, acá no me figura ninguna comunidad, el CODESI no me informó. Pero son, digamos, ellos están, hay parte de esas comunidades que están haciendo el reclamo, que ya estaban reconocidas por una ley de reserva, no sé cuántas hectáreas, y además fueron relocalizadas, en parte de esas comunidades, relocalizadas del... las hidroeléctricas, la de Alicura, no, la de Piedra del Águila, la represa hidroeléctrica de Piedra del Águila, llenaron todo su territorio de agua y llevan toda la energía a Buenos Aires y a ellos los relocalizaron. Y ahora le quieren entrar las mineras al territorio y dicen, no, el Estado no tiene el dato de que hay una comunidad, así que no tenemos, lo vemos como tierra fiscal. Y como es tierra fiscal, es tierra del Estado y no tenemos por qué ir a preguntar ni a mapuche ni a no mapuche que sea fiscalero, ir a preguntar o hacerte la consulta. Para que ustedes vean, digamos, cómo no es solamente que acá o una comunidad la que tiene, son muchas comunidades. Y ahora lo de hidrógeno verde, todavía no, para mí todavía no empezó, pero sí, ya pusieron los mástiles, ya están midiendo el viento. Eso va muy avanzado y por más que hagan, no sé, consulta, van a avanzar porque tienen mucha plata y necesitamos, la gente vive muy dispersa, no hay, a veces somos de escasos recursos por lo general, entonces por ahí nos cuesta juntarnos, movilizarnos de un lugar a otro, son distancias muy grandes, y, caminos difíciles que tenés que ir con camionetas especiales para llegar, no sé, pero bueno, se va haciendo lo que se puede, y hay gente que por ahí no llega a estar en contacto con directamente con gente que esté la organización o con otras comunidades por las distancias justamente. Y entonces ahí es donde avanza la minera, donde avanzan los del hidrógeno verde, que van casita por casita, y diciendo, ah, te voy a traer la luz, te voy a traer esto, te voy a arreglar el camino, así este invierno puede entrar mejor. La gente por ahí no sabe, dice, ah, bueno, si me va a arreglar el camino está bien, porque puedo llegar todo el año a mi casa. Pero porque viene de atrás de eso, viene otra cosa. O sea, no tengo, para ser concreta la mía, no tengo la cantidad, pero hay varias, por lo menos más de 7 que están firmes y muy cerca de efectivizarse, sí. Feley, bueno, la otra vez, pero igual no sé si es demasiado o capaz nos quedamos cortas, conversando en un pichitraum que hubo en torno al conflicto con nuestras Pulamuén detenidas, había en Lamuén que hablaban de 100 comunidades. 100 comunidades con desalojo firme, o sea que en cualquier momento pueden enviar ese desalojo. Y es todo por lo que plantea acá y nos cuenta la Lamuén, Mirta, que tiene que ver con todos proyectos extractivistas, en donde mayormente esos proyectos vienen de manos de empresarios extranjeros con la complicidad del Estado argentino. Y lo último para cerrar es que la Lamuén bien lo sabe, ¿Qué pasa con la provincia de Río Negro? ¿Por qué no adhiere al relevamiento territorial? ¿Y cuál es la responsabilidad? Porque no estamos hablando de este gobierno. O sea, el Estado rionegrino, año a año, o a medida que va cambiando de caritas al frente, sigue sosteniendo esta forma, esta práctica de entreguista de la tierra. Entonces, un poquito eso y ahí sí ya nos despedimos. Usted lo que está preguntando también sobre qué pasa con el tema de la ley, el relevamiento de la 26-160. Y lo último que quedó parado, creo que en el año 2012, y de ahí la provincia se ha ido negando a firmar distintas instancias, ¿no? Por defender a Nación, pero en algún momento habían firmado un convenio con Nación, yo no sé si eran 2014 o 2015, pero ellos se gastaron la plata en otra cosa, compraron unas camionetas, que ahora hay toda una pelea con la parte indígena, dos camionetas, para terminar ese relevamiento, se gastaron la plata en la campaña y no se hizo. Capaz que la plata esa que vino no alcanzaba para hacer, no sé, quedan como 60 comunidades todavía para relevar. Pero de ahí en más, en particular la gobernadora de Río Negro, Arabella Carrera, se ha negado. Digamos, como parte de la organización, el CODESI y la representación indígena que tiene la coordinadora del Parlamento Mapuche, no sé cuántas reuniones ha tenido con el ministro Buteler, y bueno, y que se avanzó, bueno, después ya pidieron la renuncia de Magdalena Odarda, cuando se iba a avanzar en el relevamiento, no, que este punto no me gusta, que el otro tampoco, que no, porque me lo mandó por WhatsApp, siempre pusieron excusa para no firmar, porque tienen que firmar Nación y provincia. Y de ahí tienen que integrar, digamos, la participación indígena. Pero no llegaron a nada, digamos, terminaron sacando Darda como una excusa, y ahora, bueno, también se debe haber aliado en el gobierno nacional, porque de hecho el presidente Linay hace poquitos días fue nombrado. Pero desde que sacaron a Darda no tenía presidente el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Entonces, claro, ahora, porque habían nombrado a una mujer, que no recuerdo el nombre. No, pero ahora a ella no. Es alguien que trabaja adentro, no recuerdo, pues tan nuevo. Después les mando quién es el nuevo presidente, pero hace poquitos días. Claro, así que hace muy poquitos días que está nombrado, entonces como no había presidente tampoco se puede avanzar con la ley 26-160. Pero eso no, está hecha, aparte de eso, la derecha o los legisladores, los diputados, los senadores, no sé qué, porque una ley de emergencia, esta ley de emergencia estaba pensada en que en 4 años iban a hacer todo el relevamiento de toda la Argentina. No se pudo hacer, fueron pidiendo prórroga, más prórroga. La última prórroga que se pidió, hace cuando entró, el año que entró Fernández, creo que fue, que había una nueva prórroga, y no la aceptaron, le digamos, las el Congreso de Nación, no hubo quórum para que aprueben la prórroga de la ley y tuvo que, ahora está por decreto, o sea que vamos, patrique, está por decreto, o sea que eso puede caer en cualquier momento y después, eso también tiene un tiempo de vencimiento, se va a ir Fernández, que no le debe quedar mucho, o cambio de gobierno, no sabemos quién queda, pero ahí vuelve otra vez y para mí, o sea, como que ya cada vez hay menos posibilidades de que eso se haga, ya se, como que se va diluyendo, lo vemos diluirse en el tiempo, no se va a concretar. Menos aún de avanzar en, digamos, en propiedades comunitarias, porque, no sé, algún gobernador, de legisladores o diputados de acá de Río Negro, no sé si todos conocieron, me presentaron un modelo de proyecto para hacer propiedad comunitaria, que bueno, después si lo leen, como que le ponen un montón de trabas, viste, que tiene que haber una audiencia pública según el proyecto, ¿no? No es que está aprobado ni nada. Pero según su mirada, una propiedad comunitaria que le entregan a una comunidad, le reconozcan con un título a la comunidad, tiene que haber una audiencia pública de varios privados, si no se los afecta o no, y si los privados dicen que no, bueno, ahí queda todo parado y no le van a entregar. Más o menos sí se presenta el proyecto, para que vean que cómo son las miradas que cada vez son peores, digamos, en vez de avanzar, van poniendo como más trabas y estamos más lejos de tener... que nos de, yo no digo que... para mí no es reconocimiento, no, el Estado no tendría que reconocer nada, nos tendría que devolver, eso sería la palabra correcta, porque reconocer es decir, yo te reconozco que estás en mi territorio, y no. Nosotros estamos en nuestro territorio, solo que ellos lo ven de otra manera. Así que, bueno, con eso cerraría, ¿no? Bueno, Rumeke Mañum Tamun Alcoimun, Rume Mañum FM La Continua, Nacho, por estar siempre predispuesto, al Instituto de Formación Docente, que también permitió este espacio para que sucedan estos encuentros, a Luciana Mosca, a Georgina, que no recuerdo su apellido, del equipo de Interculturalidad y de Extensión, y a Claudio Barrientos, y a cada una y a cada uno de ustedes por acercarse en estos 8 encuentros. Todos estos espacios, estas charlas fueron grabadas, se pueden pedir acá al Instituto. Son 8 charlas de 8 territorios diferentes, con 8 situaciones diferentes, que se pueden utilizar también de manera educativa, de manera histórica. Así que, bueno, esperamos haber sido, no sé, un aporte a la sociedad mapuche y no mapuche con estas intervenciones. Por última vez, hay una cajita allí que es de colaboración consciente y se puede también adquirir el libro de Winkul y de Love Kem Kem Treu. Bueno, gracias. Peu Kayal. Hamulei mun con mapuche calfune wen quifikenye Hamulei mun con mapuche